es el sexto dedo. Así que ahí está. Le damos la bienvenida a nuestro amigo encargado de este micro, Sebastián Cecio, el Checho. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Hola Mariana, Pablito, Seba. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan los oyentes? ¿Todo en orden? Perfecto, Checho. Bueno, un placer como siempre tenerte en el programa para dar consejos útiles. Te meto en contexto enseguida porque me preguntaron hoy temprano, un amigo me preguntó esto de teléfonos que apoyasen las tarjetas y te las leen. ¿Qué es eso? ¿Es una modalidad? ¿Es una característica de algún teléfono? Sí, ahí algunos está. Teléfonos tienen lo que se llama, lo vas a ver si lo desplegas desde arriba del menú, en la mayoría de los desde arriba, o los puedes elegir igual para que esté para los costados, pero bueno, normalmente desde arriba, viste, cuando pones para el Wi-Fi y todo eso, hay uno de los iconos que se llama NFC. NFC, ahí está, buenísimo. NFC, son siglas que significa en inglés Near Field Communication, o sea que sería campo cercano a la comunicación. Mirá, yo pensé que me estaban cargando con la pregunta, Checho. Mirá vos. Y está buena la pregunta, y no es que la hayamos planeado. Nuestro micro lo bueno que tiene que es eso, que no planeamos nada y por eso sale así tan... Seguro, es espontáneo. Tan copado para mí. Lo que tiene de bueno que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene que tenga esto el teléfono es que si vos haces la carga, hoy que tenemos la tarjeta SUBE acá en Concordia, vos haces la carga en tu tarjeta SUBE y por Mercado Pago, que lo haces desde el teléfono también, y para validar la carga, en lugar de tener que acercarte a algún... ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Estos centros para impactar, algo así. Exactamente, lo haces directamente desde tu celular. Mirá qué bueno, che. A través de la aplicación... Checho, ¿por qué dijiste algunos teléfonos? Esto tiene que ver con nueva generación. No, todo lo tiene. Perfecto, perfecto. O sea que tiene que tener la descripción esto. Exactamente. Bien. Por ejemplo, el mío que es un G9 no lo tiene, Motorola, y por ejemplo el I4 no tiene nada que ver tampoco con la, digamos, el tipo de celular, si es premium, si es base, si es medio. Porque, por ejemplo, el E4, que es un teléfono inferior al G9, tiene NFC y es un modelo más bajo, digamos, por decirlo de una manera. Mirá. No tiene que ver con... Claro, ahí está, con la calidad o la gama. Exactamente, con la gama, gracias, Paulito. Va en un tema más de funcionalidad y de qué tiene uno que por ahí otro no tiene. Checho, sin ánimo de complicarte. No, si para eso estamos. No, te iba a pedir fiado. No, mentira, era... sin ánimo de complicarte, te quiero decir... ¿Qué beneficios tendría esto y qué tipo de tecnología usa esto? ¿Qué son lectores, sensores? Tiene que ser, digamos, se utiliza para leer chips específicos, como el de la tarjeta SUBE, por ejemplo. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende? O sea, ¿qué beneficios? Y, por ejemplo, yo en mi caso, que la realidad que, salvo cuando voy para Buenos Aires, la tarjeta SUBE no la uso, acá ando en auto casi siempre. Pero que yo, mi mujer se la pasa usándolo, que ella tiene un teléfono que tiene NFC, entonces tanto la tarjeta de mi hijo, que va al colegio en colectivo, o la tarjeta de ella, me la carga y directamente le impacta con el teléfono. Para los que preguntan, porque ya se viene, antes que te lo pregunte, ya te mandamos la respuesta. Para los locales, porque hay muchos locales que... A mí me habían preguntado a un conocido, dice, che, yo puedo impactar, el tema es que puedes impactar hasta 10 tarjetas SUBE por día. Ahí está. O sea que para un local comercial no te serviría eso. Tenés que comprar el impactador que viene, por ejemplo, del Mercado Libre o de SUBE. Seguro. Checho, y pensando en la proyección en el tiempo, siempre hablamos de la avanzada rápida de la tecnología y puntualmente en los celulares. Es bueno contemplar esto a la hora de la adquisición, pensando más en el futuro, no te digo ya en el presente. ¿Puede ser una tecnología que se venga a instalar fuerte esto? La tecnología existe hace un montón, mirá vos. Que tienen, qué sé yo, 8, 9 años, el S6, para que tengas una idea, Pablito, lo tiene. Mirá vos. Ay, bueno, no, estaba en desconocimientos. Para que tengas una idea, el S6 en su momento tenía, vos lo podés usar de control remoto. Mirá vos. Después no sé, los demás equipos ya dejaron de traer eso, pero ya el S6 creo que fue uno de los más completos en tecnologías, para decirlo de una manera, porque tenía el infrarrojo, que se usaba para el control remoto, NFC tenía el S6 también, que para la época que lo tenía era recontra avanzado, pero imagínate, estamos hablando que el S6 debe haber salido en el 2012, 2013, 2014, por ahí. Así que imagínate que casi 10 años que ya está... Después de que le des uso o no, es otro tema. Tal cual. Está bueno, está bueno conocer, porque uno dice, mirá vos, le apoyás y es una tecnología que se viene con el uso de otras tarjetas, tarjeta de crédito. Uno piensa que todo se va alineando para el uso menor del efectivo. Entonces uno dice, mirá, esta tecnología, por eso más que nada era la pregunta. Bueno. ¿Viste el pago? ¿Viste que vos haces tarjeta de crédito con el tema de la pandemia? Se aceleró un poco el tema de que vos acercás la tarjeta al POSNET. Sí. Es el mismo sistema. Es lo mismo, ahí está. Es el mismo sistema. Queda claro, para que lo tenés ahí en tu alcance de mano. Checho, llegan preguntas por el tema de WhatsApp, que tiene que ver con las actualizaciones y cómo ves el avance de WhatsApp, que cada vez te da más herramienta. Y también la pregunta, hay una pregunta muy puntual que me dice, che, un S, para que, bueno, no te lo puedo ver ahora, pero un S, ¿puede salir 120 lucas? Así me preguntan. Así te preguntó con Lucas. ¿Sí? Lucas, nada de ponerme pesos. Nada de 120 mil pesos, nada, ¿no? Sí, se quedó corto, pero bueno. Pero qué es una... Para que tengas una idea, un S22, el último Samsung que salió, el S22, el común, porque tenés S22, S22 Plus y S22 Ultra. El Ultra, para que tengas una idea, más o menos ronda 240 mil pesos. Ahí está, guardame uno, para Checho. Sí. ¿Qué color? ¿Algún color en particular? No importa, eso, lo del color es lo de mí. Che, mirá vos lo que me estás diciendo, con razón me preguntaban esto, yo no tenía ni idea, che. Y después tenés los flip, que son los Samsung que son con tapita, para decirlo de alguna manera. Tenés el chiquito, el común, que se cierra, que es un cuadradito, y después tenés el flip, que te quedas un celular común, que se hace una tablet. Es el que se hace una tablet, también sale 240, 250. Terrible. Una locura. No, una locura. ¿Y por qué me preguntan puntualmente por ese valor? ¿Hay un S22 o S, no sé si hay otros números, que pueda salir ese valor, 120, algo así? Porque así me preguntan puntualmente, Checho. No, de 120 puede ser algún S21. Perfecto. Igual, terrible caño, ¿no? Sí, Pablito, obviamente. Todo, pero tenés teléfonos de menos que son también... que me había preguntado Mariana, el A52 es un teléfono que va muy bien, tiene todo lo que tiene que tener, no necesitando mucho más que eso. La realidad es que para tener un teléfono, un S22, estamos hablando de que son, no sé, tres computadores, una locura lo que... Para el uso que uno le puede dar... No, sí. Es una exageración. Bueno, tachame la lista. Checho. Para mí, para vos es demasiado, Pablito, pero bueno. Tachame la lista este que te había pedido. No por la plata. No por la plata, no, problema, ese no es el problema. No, ese no es el problema, pero es por el tema de la funcionalidad que uno le da. Checho. Yo te decía, el NFC es lo mismo, hay gente que le va a servir un montón, hay gente que le va a decir... Sacame esto del teléfono y poneme algo que me sirva más. ¿Entendés? Che, el otro día me llegó un mensaje... Sí. De esto que vos decías, coincidiendo con vos, que vos me contaste la historia del celu de nuestro amigo Coco, y me dijeron, yo compré, no me acuerdo la marca, que y decían que lo nombró Checho, y estoy chocho, no me acuerdo la marca. O sea que estamos hablando que estas otras líneas de teléfono, dentro de las funcionalidades, no es un Samsung, pero andan bien. Hay muchas que sí, hay muchas que yo no conozco, no puedo dar fe del funcionamiento, pero por ejemplo, que hablamos la de Quantum, que es una gama que brasileros son, que llegaron hace un par de años, un año y medio, por ahí más o menos, pero nada, el tema que la gente no lo conoce, pasó con Xiaomi también. Cuando arrancó Xiaomi hace 3-4 años, Y decía, no, Xiaomi, que es chino, que es malísimo, que sé yo, ¿cómo vas a comprar eso? Y hoy hay gente que no compra un teléfono que no sea Xiaomi. Mirá vos el datito que tiene. Por eso te digo, depende, y todo esto va a ser un respaldo de cómo funciona el equipo, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si vos te compras un Xiaomi, y el Xiaomi funciona mal, aunque le haga publicidad, sea barato, tenga un montón de aptitudes el teléfono, por un menor precio... Si no funciona la monedada. Seguro, no, queda claro, pero te digo porque esto fue un mensaje. En el último micro que tuvimos, ni bien terminó, me mandaron ese mensaje, me decían que estaban chocho, que la pantalla era buenísima, que la cámara era buenísima, no me acuerdo cuál era puntualmente, pero me acuerdo que fue un mensaje que llegó de un millón. No, por eso te digo, no, a ver, después está la marca, es como también pasó con los autos. Seguro. En los autos vos tenés las marcas tradicionales y llegaron un montón de marcas chinas que en su momento mucho más baratas, hoy inviable porque está todo en dólares, con lo cual no es comparable en precio, pero Chery, que es una marca que acá pisó muy fuerte, hay un montón de Chery. Si vos te pones a mirar comparado con... Y para tener en cuenta que tiene, ponerle 10 concesionarios en todo el país. Seguro, no, sí, contra sí. Contra 200 o 300 que puede llegar a tener... Chevrolet, Ford y demás. Entonces no es tan plano el asunto, no es porque no sea Samsung va a ser malo, no sea Motorola va a ser malo, no sea iPhone va a ser malo. No, queda claro. Hay un montón de marcas que andan muy bien, algunas que hasta con procesadores propios, o por ahí Quantum usa procesadores de Samsung, otras usan procesadores de Motorola, que por ahí es la parte más complicada de realizar como empresa propia, como marca propia. Perfecto. Pero bueno, hoy hay un montón de marcas, yo te decía el otro día, medio por arriba, está llegando Blue. Ese me acuerdo que me contaste. Es una empresa estadounidense, una marca estadounidense, que tiene una gama de celulares, debe tener 100 modelos diferentes para Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Seguro. Y que acá tuvo una mala experiencia en su momento porque trajo celulares para reemplazar al Nokia 1100 / Nokia 208, que fue el más moderno de los con teclado, y el tema es que no tenía repuestos. La macana que se mandaron cuando quisieron insertar Blue acá es que no tenía repuestos, lo que hizo bien Xiaomi. Mira, ahí está. Xiaomi cuando vino a Argentina, vino, trajo los celulares y trajo los repuestos también. Módulo, pines de carga. Sí, me acuerdo que lo contaste y que fue un drama ese temita, ¿no? Y la verdad que está bueno escribirlo, o por lo menos tendrían que variar esa situación. Es que quemás la marca por eso nomás. En cambio, si vos decís, che, traje Blue a Argentina, bueno, buenísimo, ¿cuál es el servicio técnico? Y vamos a tener un servicio técnico, uno en Concord, uno en Rosario... uno en Buenos Aires, uno en Posadas, qué sé yo, ¿me entendés? Seguro. Todo oficial con repuestos oficiales, originales. Seguro. Ahí es otro tema, es otro cantar. Seguro. Lo vendés confiado de que vas a tener un respaldo si le llega a pasar algo al teléfono. Perfecto. Checho, te pregunto, WhatsApp, que constantemente nos vamos encontrando con... actualizaciones, nuevos artilugios para utilizar. Yo leía el otro día esto de que WhatsApp va a empezar a dar la posibilidad de encuestar, que está bueno, che, ¿eh? Pero ¿cómo lo ves? ¿Está bueno esto que está pasando? ¿Es una investigación de prueba y error? ¿Cómo se maneja eso si estás al tanto? Vos me preguntas mi percepción. Sí, sí, apelando a tu experiencia de muchos años trabajando. Para mí está mezclando una herramienta de mensajes con una red social. Bien, buen análisis, me para parece. Para mí, pues lo mismo que pasa cuando agregaron el tema de los estados de WhatsApp. Mezclan el coso y como decía la otra vez, me dice una amiga mía, dice, publico una foto, qué sé yo, medio ahí tomando sol, no sé qué cosa, y veo que la lee, en estado de WhatsApp lo lee Juan Carlos Mecánico. Claro. Y no es lo mismo, no es su red social, ¿no? Cualquier contacto que vos tengas agendado puede ver tu estado de WhatsApp. Seguro, ahí está. Para un negocio está bueno, para si vos querés publicar alguna foto donde no querés que tu mecánico o tu dentista o lo que sea, en mi caso, me lo digo, yo no, te soy sincero, ni los miro ese estado de WhatsApp. Mira, ahí está. Hay uno que no me cree y la otra vez me dice, ¿no viste? No miro. Le digo, ¿qué miro? Si me dicen, che, fíjate, está el estado, lo miro. Si no, no lo miro, pero están mezclando, están como que unificando todo en uno, siendo que el dueño es Facebook, digamos, el mismo. Pero ahora cambiaron también el web, WhatsApp, el de la computadora. Vos en la computadora podés usar el WhatsApp a través del web WhatsApp, uh-huh. y también lo actualizaron. Entonces, también lo abrís y demora un montón porque empieza a cifrar los mensajes de punto a punto, y demora mucho porque le agregaron también ahora para poder guardar los stickers que antes no se podía. Bravo, está bueno saber eso. En el web WhatsApp, sí, en el teléfono. En el celular uh-huh. sí pues, pudiendo hacerlo, pero bueno. Uh-huh. El celular último que vi, el modo noche, que yo lo uso, pero bueno, hay gente que sí, que le sirve, el tema de que tenga el fondo negro y demás. Te voy a hacer una pregunta que me afectó, pero que viene de otra persona. Me afectó a mí porque a partir de esa pregunta vi que me pasó una vez y me generó mucha calentura. A ver si me la explico bien, porque la pregunta es así. Vos tenés tu celular y tenés tu cuenta Google o no sé cómo es, no sé, vos cualquier cosa andás corrigiéndome, y tenés un Gmail abierto que es el tuyo personal. ¿Qué pasa si vos querés utilizar otro Gmail porque trabajás en un lugar que tenés otra cuenta de Gmail? Bueno, la persona me preguntaba, ¿no puedo cerrar el mío o abrir el otro o cerrar el otro para abrir? Fue más o menos la pregunta así. Y a mí me pasó lo mismo, Checho, ¿sabes? Tenía que mandar un correo, estaba en un lugar de relax y no pude abrir otro correo. La verdad que me complicó esa tarde. ¿Hay alguna recomendación para esto? Primero del relax pasaste al cero relax, recontra caliente. Recontra bueno. Caliente, me agarré una calentura. Después lo solucioné, ¿sabes con qué? Había una persona que tenía una notebook y me pasó la señal del teléfono a la notebook, pude conectarme, pude abrir el correo y respiré y volví a relax. Pero te digo, bueno, en ese momento no supe qué hacer. Y esto me lo preguntaron. Y como para, te doy la misma solución. La solución te la diste vos solo ahí. En lugar de abrir el correo desde el icono del correo, lo podés abrir desde el explorador. Ponerle ir a Chrome, ponerle algo así. Vas al Chrome y desde ahí pones Gmail, inicio, en la búsqueda, y lo abrís desde ahí. ¿Te la diste vos o la solución? Fíjate recién. Che, pero quedan los dos abiertos. Igual, no, porque yo la solución que yo tuve... Vamos a la pregunta inicial después. Yo, por ejemplo, tengo tres correos en mi teléfono. Me tenés que enseñar urgente eso, Checho. Yo tengo dos Gmail y un Hotmail. Ajá. ¿Sí? Sí. Hotmail es el mío de toda la vida, que es hotmail.com, que te miran como diciendo señor mayor ya, a esta altura, porque son los primeros que salieron. Y después tengo dos Gmail, el mío de siempre, y después tengo el de Checho Tecno. Perfecto. Sí, yo estoy similar a vos. Y yo puedo elegir desde, recibo todo si quiero en la misma bandeja de entrada, y después puedo elegir desde qué mail puedo enviar un correo. Desde la misma aplicación de Outlook. Mirá vos, tendría que aprender eso, che, urgente. Hay que saber, obviamente, no hacerlo, pero bueno. Ahí está. Si no vos tenés diferenciado el mail de Gmail con el de Outlook. Claro. También lo puedes separar de esa Yo estoy en la misma situación que vos. Tengo un Hotmail viejo, el histórico mío, y dos Gmail, uno mío y uno de trabajo. Y el único que tengo en el celular es el mío, el personal. El Gmail de que tenés la cuenta del celular. Seguro. Que te hace automáticamente. Uh-huh. Ese es el que nunca tenés que perder la clave, lo volvemos a repetir, lo hemos dicho más de una vez, pero bueno. Nunca tratar de acordarte la clave de ese Gmail, porque alguna vez se te rompe el teléfono, lo perdés, lo que sea, ponés ese Gmail en el teléfono nuevo, 0 kilómetro, con la clave, y se te actualiza todo lo mismo que vos tenías en el teléfono anterior, se te actualiza automáticamente. Ahí está, esa recomendación siempre la da. Y está. Pero bueno, lo que podés hacer primero para tener el Gmail y el Hotmail es tener el mail de Gmail, digamos, y el Hotmail lo tenés a través de Outlook. Uh-huh. Te bajás Outlook del Play Store y ahí pones el Hotmail. Perfecto, ese dato está buenísimo, ya lo voy a hacer. Ahí ya tenés dos iconos separados. Uh-huh. Me queda un Gmail. Lamentablemente no pude asistir a la radio, que estaba invitado hoy, que siempre es más lindo, pero bueno, si no te hubiera mostrado como lo tengo yo en mi teléfono, que lo tengo así. Uh-huh. Yo tengo los dos, el Gmail de Checho Tecno y el Hotmail los tengo en el Outlook, y el Gmail de mío, el de Seba Cesio, lo tengo en el mail de Gmail. Uh-huh, perfecto, ahí está. Bueno, ya no vamos a cruzar y me voy a sentar con mi carpeta, con mi birome. Viste que yo estoy todavía en la antigüedad, ¿eh? Yo tengo que anotar. No, pero lo hacemos en 2 minutos, te lo muestro y lo hacemos en 2 minutos y lo sabes. Perfecto, no, sí. Es sencillo. No, bueno, Checho, brillante como siempre el micro, la verdad que muy enriquecedor, mucha data, y está bueno porque llegan cada vez más mensajes preguntando cosas de los celulares. Obviamente que algunas se repiten, pero está bueno siempre refrescarlo porque nos vamos encontrando con esto, ¿eh? Así que, Checho, una refrescada y salimos para adelante como siempre, pero bueno, no hay problema. Perfecto, Checho. Bueno, así rápido.